Como te habíamos adelantado, estamos tratando de conversar sobre este tema desde diferentes ópticas, de diferentes lugares, y estamos en comunicación en este momento, esperemos que nos escuche bien, con Julián Cayún, de Defensa Civil de Lago Puelo. Buenos días, Julián. ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los escucho bárbaro. Un cordial saludo a usted, a su equipo de trabajo, en la audiencia. Bueno, buenísimo. Gracias por atendernos. Se nos extendió ahí, se nos hizo un poquito más larga la charla anterior, por eso no te llamamos antes. Y bueno, queríamos un poco tener tu palabra, tu mirada. En principio, bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando ahora con los incendios y cómo se está organizando también a nivel municipal y a nivel de los barrios y los parajes. Pero bueno, en este día particular queríamos que nos cuentes un poco algo que te venga a la memoria de ese 9 de marzo del 2021. Que seguramente es mucho, a todos nos está pasando en el día de hoy, pero por ahí algo que nos quieras contar de aquel día, de cómo lo viviste vos. Ah, sí, bien. Sí, bueno, fue un evento que obviamente marcó las tendencias en materia de, en principio en materia de prevención y en materia de combate para los distintos servicios de emergencia. Fue un incendio que fue catalogado por los expertos en la materia como un incendio de quinta generación, dado el tipo de combustión, la velocidad, forma que se generó. Obviamente que ese incidente se generó por varios factores, ¿no? Más allá de la incidencia, de cuál haya sido el inicio, fueron varios factores que concluyeron en ese fatal desenlace y la que, bueno, muchos vecinos hasta el día de hoy prácticamente no se han recuperado. Hay otros que lo están intentando, hay muchos que han perdido gran parte de su vida, prácticamente recuerdos que ya son imborrables, y también con el lamentable suceso de la pérdida de tres personas, de tres vidas prácticamente. Ese día recuerdo que nosotros nos había llegado unas notificaciones y unos avisos de los distintos servicios de emergencia que estaban derivando personal a un incendio que se estaba llevando en la zona del Bolsón de Río Negro, límite con Chubut, creo que parte de Chubut también ya, en la zona del Ternero, puesta el Ternero. Entonces, habían varios servicios que tenían el personal a mitad de respuesta, digamos, ¿no? Porque habían sido convocados para allá. Teníamos un fenómeno meteorológico que ingresaba con frente frío, con presencia de lluvia, pero también anunciaba de que, bueno, estos fenómenos que generalmente se dan en esta época, justamente, en la época de marzo, abril, cambio de temperatura, viene con mucha presencia de viento, ¿no? Un factor determinante en el comportamiento y en la evolución de los incendios. Recuerdo que, bueno, que saltó esta alarma, se convocaron a todos los servicios de emergencia. Si bien también se convocó a medios aéreos, pero bueno, prácticamente no pudieron actuar los medios aéreos por una cuestión del rango de seguridad que no era factible para las aeronaves, y creo que alcanzaron a hacer una o dos descargas en el sector de inicio, y que después, bueno, tuvo un desarrollo bastante, que todos sabemos, ¿no? Un desarrollo bastante intenso. Y con la particularidad y lo complejo de que se generó otro foco secundario en la zona de... secundario, no, perdón, otro foco que no es, tiene relación con el primero de Golondrina, en la zona de Radal. Rápidamente, obviamente por la incidencia del viento y después por la propia convección y por las propias corrientes de viento del incendio más grande de Golondrina, prácticamente se unieron los dos a la altura de Bellavista en ese sector. Y bueno, y la evolución de este segundo incendio fue mucho más rápido. Y bueno, tuvo esas consecuencias trágicas también. Y que creo que el incendio terminó en la zona de Maitén, en jurisdicción de Maitén, para tener una incidencia de la evolución y lo volátil que fue en horas de a 3-4 horas de haber ocurrido el principio de incendio. Bueno, Julián, sí, bueno, ahí nos das un panorama bastante amplio de lo que ocurrió en aquel momento. Y justamente una pregunta que me surge, que un poco ahí das algún adelanto, es qué aprendimos de ese 9 de marzo, ¿no? ¿Qué aprendimos como sociedad y qué aprendieron también como instituciones encargadas de diferentes aspectos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, no, en ese sentido, obviamente que todos comenzamos, porque de alguna manera los que estamos en los servicios de emergencia, veníamos a partir de 2010 en adelante con un proceso de evento de que los incendios forestales cada vez se acercaban más a las viviendas, cada vez eran más afectadas las viviendas, cada vez se ponían viviendas en riesgo, fue evolucionando cada vez tres viviendas, cuatro viviendas, y llegamos a este contexto, en el cual obviamente es un proceso que tiene gran incidencia en lo que tiene que ver con el comportamiento global, porque estos lugares acá tienen mucha vegetación y tienen una incidencia de humedad, en el cual el rango de humedad por año tiene que ser 800 milímetros como mínimo de lluvia para tener una injerencia durante toda la época estival, durante la época de verano. Y a partir de esas fechas como que se fue perdiendo esa característica natural. Y tenemos el rápido avance de que lo llamamos con vecinos en la zona de Golondrina, de mucha vegetación, pero esa vegetación es exótica. Y lamentablemente esta vegetación exótica también es muy propensa al desarrollo del fuego, de la combustión, por sus propias características, ¿no? Por tener elevados elementos de la resina, que son prácticamente combustivos, y obviamente también la propagación, la proliferación también de esta vegetación. Y esta vegetación lo que va haciendo prácticamente también, una acidificando el suelo, lo que cambiando la compostura del suelo, y la otra que va de alguna manera drenando todo lo que tiene que ver la parte de la humedad del suelo. Entonces va perdiendo humedad todo el contexto. Entonces estamos entrando en factores que estamos aprendiendo a convivirlos, estamos aprendiendo como sociedad también a trabajarlos. Un incendio de estas características no lo van a contener o no lo van a trabajar solamente los servicios de emergencia. Acá tienen que estar involucrados los vecinos, tienen que estar involucrada la comunidad, la sociedad, ya sea en materia de prevención, de sugerencia, de organización, de lo que tiene que ver quizás con trabajos de mitigación, los trabajos por ahí de limpieza, de materiales, y buscar alguna forma y algunas alternativas, e ir viendo y irnos de alguna manera educándonos y informándonos de cómo estamos expuestos prácticamente todos los veranos. Claro. Entonces, bajo estas incidencias se ha estado trabajando mucho con los vecinos, con las juntas vecinales. Si bien vamos avanzando de a poco, pero bueno, también el Estado, por lo menos el Estado municipal, también acá ha tomado un interés, digamos, y ha dado un fortalecimiento a lo que es protección civil y todos los servicios de emergencia, comprendiendo la misma situación, ¿no? De que hay una cuestión que tenemos que trabajar todos en conjunto. ¿Qué trabajos se están haciendo ahora en este momento al respecto ahí con las juntas vecinales o con los parajes? Sí, bien. Nosotros tenemos un trabajo bastante avanzado con el paraje de Villa del Lago, que es un sector bastante complejo por la cantidad de material y la cantidad de viviendas y los accesos y la escasez de reservorios hídricos. Hemos estado trabajando con ellos con algunos planes de contingencia que ya se habían elaborado, bueno, se ha actualizado. Después estamos trabajando fuertemente con los vecinos del paraje de Golondrina. Y en este momento estamos elaborando lo que sería el mapa de riesgos de Golondrina, en el cual, bueno, con aportes de vecinos y con reuniones hemos sacado adelante la información. También lo estamos trabajando con los servicios de emergencia, estos parámetros, para tener todo lo que se converge en materia de información y en materia de riesgo y que tenemos que hacer al momento de una contingencia. Y creería que, bueno, que no estamos preparados para el año que viene, no deberíamos cortar durante la época de invierno, sino todo lo contrario, ¿no? Avanzar este espacio para capacitar como vecinos, coordinar como organizaciones. Hay vecinos que están muy interesados justamente no solo en la materia técnica de los comportamientos de los fuegos y toda esta dinámica, sino también comportamientos de, bueno, de qué elementos utilizar, cómo utilizarlos y saberlos utilizar al momento de utilizar. Porque hay que tener en cuenta de que muchos de estos factores, y más que nada en esa zona golondrina, los servicios de emergencia están tardando en llegar aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Entonces, es mucho tiempo por la calidad de combustión que se genera, nos va a ayudar mucho a los servicios de emergencia si los vecinos están organizados, si los vecinos ya tienen las normativas de cómo trabajar, de cuál es la incidencia. Y bueno, obviamente que eso lleva un poquito de tiempo desde la organización, pero bueno, estamos llevando adelante este procedimiento, por lo menos en Golondrinas, y también estamos empezando a trabajar en Cerro Radal, la parte norte, que hay un cordón, que es el cordón del INTA, que la verdad que hay mucho, también hay mucha vegetación cerca, ya hemos tenido algunas incidencias, pero bueno, de poquito vamos trabajando con los distintos. Sí, justamente hoy surgía en las charlas que hemos tenido durante la mañana en este programa especial el tema de la luz, de los cables de la electricidad. Sí. Y que bueno, justamente está faltando ahí coordinación con servicios públicos. ¿Cómo viene ese tema? Porque bueno, hemos tenido varios eventos durante el verano donde los vecinos, las vecinas detectan esta situación, pero la luz no se corta, llegan todos, pero menos el quien debe cortar la electricidad. Sí, eso es un punto de inflexión que hay que de alguna manera solucionarlo. Nosotros con la Dirección de Servicio General de Público de la Energía tenemos contacto directo con la gente que realiza los cortes, digamos, ¿no?, de energía. Y generalmente cuando recibimos algún parámetro de incidencia meteorológica que va a haber presencia, va a marcar una presencia de vientos y de ráfagas, ya teníamos programado y lo hablábamos antemano como para, llegado el caso de presentarse, bueno, cortar la energía por una cuestión preventiva. Pero como usted dice, también hay una parte del estado de la Dirección de Servicios Públicos en la cual, bueno, ellos por jurisdicción prácticamente, no es que el servicio público tiene solo el sector de El Hoyo y Lago Puelo, sino que también tiene Puyén, tiene parte del sector de Maitén. Entonces a veces el personal que ellos tienen, que uno los necesita en algún momento, están en estas localidades, o están en Puerto Partida, o están en algún sector específico de Puyén trabajando, haciendo los mismos trabajos, y a veces tardan 15, 20 minutos prácticamente en llegar a la exposición. Pero esa es una cuestión de que lo hablábamos con los servicios, con todos los otros servicios de incendio, para mantener una reunión con la Dirección de Servicios Públicos y, bueno, ver entre todos a ver cómo buscar la solución o cuáles serían las condiciones de trabajo para que el momento de cortar la energía sea mucho más rápido y sea más eficiente. Porque ahí nosotros tenemos comunicación con muchos vecinos que hemos armado algunos grupos de WhatsApp y ellos nos dicen lo que van pasando y las sugerencias y cuáles serían y lo que ellos ven. Nosotros tomamos esa información, automáticamente lo pasamos a la Dirección de Servicios Públicos, pero bueno, hay una demora a veces en atender esos reclamos y esas disposiciones. Bueno, esperemos que eso se pueda coordinar y solucionar pronto. Y bueno, ahora que viene un tiempo más de relajo en cuanto a que bajan las temperaturas, se viene la humedad, ya la lluvia de ayer, si bien no moja tanto, pero sí tranquiliza en algún aspecto, pero bueno, ahora hay que pensar en otros trabajos y en otras medidas, ¿no? Te agradecemos mucho, Julián, la palabra. Sí, decime. No, sí, tiene, hay unas cuestiones que tenemos que trabajar primero en materia de coordinación y en materia de aunar algunas situaciones con los servicios y todos los que de alguna manera son partícipes, ¿no? Así como la energía eléctrica también debería tener, que ya tuvimos una reunión y también fueron ellos la gente que maneja toda la conexión de red de gas. Entonces todas esas informaciones, unirlas, coordinarlas, y bueno, eso más sumado a los servicios de emergencias, de sus capacitaciones y lo que se puede hacer en materia de prevención en las escuelas, y sumado a lo que vendría a ser todo lo que es el trabajo con la comunidad los vecinos, todo lo que tiene que ver con prevención, con elementos que se puedan hacer y hacerlas en conjunto, creo que el resultado va a ser aún mayor y obviamente con el compromiso de todos, ¿no?, para salir adelante sobre esta situación. Bueno, Julián, te agradecemos mucho este tiempo y bueno, nos mantenemos en contacto para cualquier novedad y las reuniones también con los vecinos y las vecinas también las podemos difundir. Ah, bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que es importante que los medios de comunicación también juegan un rol importantísimo en esto. Así que bueno, desde ya agradecido por habernos llamado y bueno, poder contar un poquito desde lo que hacemos nosotros, desde nuestra situación, cómo lo vemos y bueno, el aporte entre todos ayuda. Muchas gracias, Julián. Hasta pronto.